A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del sexteto del violinista Gabriel Rivas, a quien recordamos como uno de los violinistas de la última formación orquestal del maestro Osvaldo Pugliese, a quien oímos en su presentación Quisiera el Troesma en Viña del Mar en 1990. Oigamos al sexteto de Rivas primeramente en este tango de Julián Plaza, Danzarín. Thank you. Piazzolla no podía estar ausente del repertorio de este joven violinista, que en esta pista nos hace oír este tango de la creación de Piazzolla, Tango del Ángel. Gabriel Rivas nació en Buenos Aires en 1966 y con tan solo 17 años ingresa como segundo violín a la orquesta de Pugliese. El siguiente es un bello tango de la creación de Julio De Caro. tierra querida. Para los temas con canto no podía ser una mejor selección que la voz representativa de la orquesta de Don Osvaldo Pugliese, Abel Córdoba, con su fraseo muy porteño, hecho para la marcación de la orquesta. Aquí nos presenta junto al sexteto de Rivas este tango de Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo, Garúa. Thank you.